cosmovisión quechua. Cuando se tiene que hablar de la cosmovisión, que no es solamente del pasado, sino la cosmovisión existe, vive, es palpable, sentimos en nuestras comunidades, me gustaría abarcar desde dos principios más que todo. Un principio de paridad o dualidad y otro principio de la comunidad. La comunidad que da sentido, que da vida a la persona. La persona sin la comunidad es como si no existiera. Desde estas dos perspectivas, desde estos dos ángulos de la realidad del quechua, desde ahí quisiera abordar este tema tan profundo de la cosmovisión, la cosmovisión no como una teoría, la cosmovisión no como una concepción solamente teórica, sino más bien practicada en cada comunidad, en cada sentir de cada ser humano quechua. La paridad o la dualidad son elementos muy profundos en nuestro ser quechua. Nosotros pensamos y sentimos de que uno solo le falta algo, pero nosotros esto de la paridad vemos que la persona, hablando de la persona, el hombre o el varón sin la mujer aún todavía no es persona. Cuando ya vive con su esposa o con, digamos, con su army, que llamamos en quechua, llega a ser, se hace runa o se hace hombre, se hace persona. La mujer de igual manera, mientras no tenga su esposo, entonces aún todavía no es persona, le falta, está en ese proceso, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de la dualidad, no solo hablamos de la persona, sino también hablamos de la naturaleza, de todo el entorno que nos rodea, porque hay también el factor, digamos, de que arriba, abajo, derecha, izquierda, y las plantas, cuando uno quiere curarse con las plantas, no le cura solo una planta. La misma planta tiene su pareja, es el macho o hembra. Entonces es importante considerar eso. Los sabios, los quechuas te dicen, tienes que sacar la hierba o la planta o el árbol, pero las dos, porque las dos se complementan, se correlacionan, se armonizan, y las energías, tanto negativas, positivas, también ahí se complementan a través de las plantas, que tiene que ser macho y hembra. Y también no solamente en las plantas, en los seres humanos, sino también en los animales. Sin el macho no existe la hembra, ni sin la hembra no existe el macho. Entonces es importante considerar, creo, esto. Y hablando también del espacio, de la tierra, de que nosotros consideramos la Pachamama, la tierra, es madre. Nosotros, la tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a ella. En ese sentido, la tierra también tiene que estar en complementariedad con el sol, ¿no? Entonces, el Tata Inti, el Pachamama, o la luna con el sol, se complementan. Y también las energías positivas, no consideradas de manera despectiva, y energías negativas, no son consideradas de manera despectiva, se complementan con las energías positivas. Y muchas veces en nuestras comunidades quechuas, uno cuando se enferma, posiblemente el viento, el mal viento le agarró, pero también hay el viento que puede curar, el mismo viento que es otra energía positiva que podría curar. Entonces, estos elementos entonces nos llevan a profundizar de que la cosmovisión está basada en este principio profundo de la dualidad o la paridad, que es muy importante. También, hablando de la dualidad, de que nada está suelto, todo está en relación con todo lo que existe. Entonces, sería difícil que nosotros nos imaginemos que nosotros somos solos sin la relación con otras personas, con la naturaleza y con todo lo que existe a nuestro alrededor. Esto es el enfoque, desde la vivencia. No tenemos escrito Muchos de nosotros no sistematizamos esto. Hay sistematizadores, pero no dan, digamos, el sentido profundo desde la vivencia. Nosotros como quechua sentimos más que pensamos. Mi nombre es Mario Fuentes Terán. Trabajo como apoyo técnico en el Consejo Educativo de la Nación Quechua, brazo técnico operativo de las organizaciones matrices de Bolivia, también de las federaciones a nivel de la Nación Quechua. Realizado por Horacio F. Camerlingo.